La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó recientemente reabrir la investigación por la muerte de Santiago Maldonado. Con esta decisión reabre la causa archivada por el juez federal de Rawson, Gustavo Geral, admite que no se realizaron las medidas de pruebas necesarias y ordena determinar con precisión las circunstancias de muerte de Santiago. Sin embargo, descarta que haya sido el delito de desaparición forzada de persona y deja abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes o algún miembro de la comunidad mapuche hayan abandonado a Maldonado en las aguas del río Chubut. Escuchamos a Sebastián Premisi, periodista que ha investigado el caso. Lo primero que hay que decir, destaco una línea del propio fallo que dice que la investigación no está agotada. Sí. Me parece que esa es la primera gran certeza de esta causa, de las miles y miles y miles de fojas que hay en el expediente. No se agotó la investigación, por lo tanto hay que seguir investigando. Lo segundo es que la Cámara instala la idea del nexo de causalidad y apunta a la presencia de los agentes de gendarmería en el territorio. E incluso deja ahí abierta la posibilidad de ver la actitud que tuvieron los compañeros de Santiago, pero más allá de eso, cuando instala la idea de investigar otros tipos penales y habla de la causalidad de la gendarmería, lo que abre este fallo es la posibilidad de investigar lo que no se hizo hasta ahora, es decir, la represión de la gendarmería. Con este fallo queda claro que lo que escribió Lieral en diciembre del año pasado, que Santiago Maldonado murió solo, no es así. En un comunicado, la familia Maldonado desmiente las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que responsabiliza a la comunidad mapuche por abandono de persona. Esto decía Soraya Maicoño Guitart, vocera de la Pulofen Resistencia Cuyamen, en su visita a Radio Futura. No deja de ser perverso, pero viene siendo así absolutamente todo lo que tiene que ver con la causa de Santiago Maldonado, como lo que tiene que ver con lo de Rafael Nahuel, con lo que tiene que ver con los discursos de esta ministra Bullrich y este presidente, en donde todo es realmente perverso. Entonces, a veces uno no puede creer el nivel de oscuridad que hay en sus mentes y cómo además le siguen el juego, por dinero que hay de por medio seguramente, los medios hegemónicos para instalar además esas perversidades. Y después que además de haber habido abandono de persona por parte de los gendarmes, también por parte de Mislamian Mapuche, es otra perversidad. Porque es como, a ver, estaban corriendo, resguardándose los tiros de la gendarmería. Ya creo que cualquiera acá, si entra a la gendarmería a tirotear, salimos corriendo todos. Por su parte, la familia Maldonado sigue exigiendo que se inicie la investigación por desaparición forzada seguida de muerte a cargo de un grupo de expertos independientes. Para Farco, reportó Radio Futura desde la ciudad de La Plata.